para el latifundio y se empiezan a despojar a los terratenientes de esas grandes extensiones de tierra ociosas que tenían, porque solamente las tenían para el disfrute, por la acumulación de bienes, pero que si bien cuando se hicieron las inspecciones y los avalúos no eran tierras 100% productivas y se usó el término de expropiación, ¿verdad? Y se les asignó esas tierras, se distribuyó a los campesinos, organizadas de diferentes formas, a través de cooperativas, a través de unidades de producción social, a través de empresas de producción social, se les fueron asignados. Sí hay un gran avance, se han rescatado un montón de tierras a nivel nacional y se viene trabajando así, dándose a los campesinos, pero que la lucha viene ahorita un poco otra vez como que no, porque se nos va Chávez, entonces... Por ahí estamos en algunos rescates de tierras que ya tenemos campamentos montados desde hace 2 años, peleando tierras, por lo menos en el sitio donde estoy tenemos un campamento que vamos a cumplir 2 años ahorita en agosto, con 300 campesinos, 300 familias de campesinos, pidiendo 1.500 hectáreas de tierra. Ya 600 hectáreas se le dieron a otros campesinos, ahora faltan las 1.500 nuestras, pero que bueno, es un proceso complejo, de algunas alianzas de los dueños, los terratenientes, a lo mejor con algún ministro que ha estado ahí, que no ha sido bueno y así, pero que igual el pueblo sigue allí y el proceso se va dando, se han dado muchos rescates. Últimamente rescatamos un hato en el estado Apure, hato se le llama las grandes extensiones, este tiene como 11.000 hectáreas y que la corriente tenía ahí un campamento montado desde hacía tiempo y ya el Estado le otorgó la tenencia de la tierra, ahora estamos en el proceso de organización de cómo se ubican y cómo va a ser el proceso, porque no es dárselas y ya, porque entonces vamos a reproducir lo mismo que estábamos criticando, y era la tierra improductiva, cómo se dotan de herramientas eso a campesinos y campesinas para que en verdad hagan de esa tierra tierras productivas y no suceda lo mismo, porque en algunos casos han sucedido, entonces estamos trabajando en corregir eso. Y bueno, sí se viene avanzando bastante en el tema del latifundio, de los terratenientes, dándose a los campesinos. Que históricamente esa tierra, Chávez le da mucha rabia cuando salían los terratenientes por allí haciendo notas de ruedas de prensa diciendo que Chávez, el dictador, el tirano, nos está expropiando las tierras. Decía Chávez, yo expropiando, ustedes expropiaron a los campesinos de sus tierras. Históricamente esas tierras fueron de ellos. Ahora, como todo llega a su momento, ahora ellos vuelven a sus tierras. Que ellos de distintas mentes, de distintas formas, los despojaron de ahí. Entonces, bueno, ahora ellos volvieron al campo y no es una lucha fácil. Y esas tierras que fueron recuperadas, las experiencias productivas que se llevaron adelante, ¿están vinculadas a producir qué? Sí, hay uno distinta, depende de la zona donde fueron rescatadas. Ajá. Nosotros tenemos allá en Barinas, unas tierras rescatadas, que la corriente las peleó y finalmente se rescataron y hay varias cooperativas. Y se está sembrando maíz y arroz. Y se está trabajando también por el rescate de la semilla, produciéndose semilla de maíz agroecológica. Hay unos lotes para producción de semilla y hay otros lotes para producción de maíz para harina, para procesamiento de harina. En otros, bueno, ganadería, porcino, piscicultura, depende de donde hayan sido rescatadas. Cereal con dificultad, pero está bueno ahí que el proceso que se dio con respecto a la ley de tierra y el rescate de tierra al latifundio, como que eso, hay una reivindicación, digamos, de distintos sectores subalternos. Digamos, la constitución bolivariana del 99 es la primera que en el mundo reconoce que la soberanía y la historia del país deviene de la soberanía de los pueblos originarios, en el preámbulo de la constitución, antes que inclusive que la boliviana, digamos. Fue la primera constitución del mundo que reconoció que los pueblos originarios son el origen de la nación. Digamos, ¿no? Desde ahí hasta la devolución de tierra, digamos, pueblo originario. Y lo mismo que empezó a suceder ahí en la tierra, empezó a suceder en la zona urbana. Hay otro movimiento que se llama Movimiento de Pobladores, que bueno, estaban también dando vueltas por acá, por Argentina, y que en algún momento Chávez, a medida que bueno, va conociendo la lucha, los convoca, digamos, y empiezan ahí a trabajar también en que la tierra ocupada urbana, tierra que el Estado empieza a regularizar a favor del ocupante. No, que no es que el ocupante es el enemigo, sino que empiezan a... Hay tierras que han logrado regularizar en 3 meses. tierra urbana ocupada, el movimiento de pobladores va a ocupar tierra y el gobierno sale a defender a los ocupantes. Ajá. Exactamente al revés como el Estado. Ah, sí, eso que está explicando, compañero, pasa ya también, no solamente la tierra del campo, sino también la tierra urbana. Edificios abandonados, espacios que, así terrenos que nunca simplemente los tenían ahí, era para la venta, la venta, la venta, la venta, y así haciéndole dinero. Bueno, fueron también recuperados por el pueblo y pues el movimiento de pobladores viene trabajando fuertemente en eso, sobre todo en la capital, recuperando esos espacios y que le presenta el proyecto al Estado para construir los edificios con los apartamentos y el Estado les aprueba y ellos los hacen por autoconstrucción también. Sí, ahí que habían ocupado tierra y Chávez los convoca y en un programa de televisión directamente convoca a los ocupantes como protagonistas y como los buenos. Digamos, convoca un programa de televisión y decimos, bueno, esto es lo que hay que hacer y nosotros vamos a empezar a regularizar la tierra. Claro, entonces es un proceso totalmente normal que no ha sido atacado ni... Sí, sí, la propiedad de la tierra pasa a ser que cada grupo decide cómo... ¿O pasan a ser tierras fiscales o a nombre de las cooperativas? ¿Hay alguna cosa colectiva establecida? Sí, porque al principio se hizo que se daba la tierra el documento individual, ¿no? Y pasó, lo que venimos hablando, venimos reproduciendo una cantidad de cosas que, bueno, entonces también vendía. Ese llegaba y vendía. Entonces, a ese mismo latifundista que le quitaban la tierra, el mismo latifundista iba comprando, se estaba reproduciendo lo mismo. Entonces volvía y quedaban las tierras concentradas en manos de uno solo. Entonces ahora, el documento, o sea, no hay otra forma de otorgar un documento de tierra que no sea colectivo. Colectivo, a un colectivo entero. Cooperativo, o sea, colectivo. Ahí nadie puede vender. Si se va, se va, pero ni la tierra ni la plata. No se puede comercializar la tierra. Sí, bueno, vamos a mostrar ahora.